y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa también que haya justicia al respecto. Estamos hablando de Facundo Ferreira, quien con sus 12 años fue baleado, fue ejecutado por la policía en marzo de este año. Y para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la abogada de su familia, Florencia Ballino, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Florencia? Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien, bueno, un gusto escucharte, gracias por esta comunicación. Y para comenzar, preguntarte cómo está la situación en este momento legal en relación a todo lo acontecido con Facundo. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría reconstruir un poco cómo han sido los hechos. A Facundo Ferreira lo asesinaron dos policías pertenecientes al 911 de la provincia de Tucumán el día 8 de marzo, en el marco de una persecución donde los mismos agentes reconocen que la inician sin ningún motivo, que la inician solo porque se encontraban en presencia de dos adolescentes que ellos identificaron como sospechosos, que venían circulando en moto. Y a raíz de eso empiezan a perseguirlo. En esta persecución se desarrollan, se realizan una cantidad irracional de disparos que terminan con la muerte de Facundo. A Facundo le ingresa una bala por la nuca y le sale a la altura de la frente, por encima de la ceja. Pero tenía además múltiples impactos de postas de bala de goma en su espalda, con lo cual a Facundo lo acribilla la policía de Tucumán, ¿sí? Y en el marco de alrededor de 150 metros, a una distancia de alrededor de 10 metros, se producen todos estos disparos sobre Facundo y su compañero que iba manejando. Es el disparo en la nuca el que ocasiona finalmente su muerte, pero insisto, Facundo tenía múltiples disparos de posta de bala de goma en su espalda. Los agentes refieren que inician esta persecución sin motivo alguno, y lo que nosotros insistimos desde el momento inicial es que nos encontramos ante un caso claro de gatillo fácil, en donde hay un accionar policial que es el que estamos poniendo en discusión, en el centro del debate, porque hay un accionar policial que incumple con los límites que demanda un contexto democrático, porque hay un accionar policial que es desproporcional, es irrazonable, y sobre todo resulta innecesario, ¿sí? Acá estamos hablando de estándares en materia de derechos humanos como son la proporcionalidad, la razonabilidad y la necesidad del uso de arma de fuego. Todo esto se refuerza cuando nos encontramos frente a niños y niñas, y en este caso la policía argumenta que para llevar adelante su persecución, para detener a Facundo, a quien, insistimos, sin motivo alguno, identificaron como sospechoso, como peligroso, como potencial delincuente, para detenerlo han llevado adelante este procedimiento que a todas luces resulta ilegal, resulta arbitrario, desproporcional y de una violencia absoluta. En este momento, ambos agentes han sido citados a declarar como imputados bajo el delito de homicidio agravado. Esto ha sido producto, sin duda, de la lucha colectiva, de la alianza con distintas organizaciones de la provincia de Tucumán, que nos encontramos preocupadas por la violencia institucional en la provincia, que nos encontramos alarmadas por la situación de violencia que se vive y que, en particular en el contexto tucumano, desde enero de este año hasta el caso de Facundo, nos encontrábamos ante un recrudecimiento de la violencia policial. Recordemos que en enero aproximadamente se nombra a la doctrina Chocobar, uh-huh. y discursivamente se empieza a avalar un accionar policial en el que se habilita que las fuerzas de seguridad primero disparen y después indaguen, pregunten, conozcan sobre los hechos, en particular la verdad de esas circunstancias, ¿sí? En Tucumán, la doctrina Chocobar se aplicó de manera directa al caso Facundo, es la aplicación concreta de esa doctrina a nivel local, y nosotros hemos identificado cómo desde enero hasta el 8 de marzo, en que asesinan a Facundo, se habían reproducido la cantidad de hechos violentos, hablábamos de 6 casos de muerte por gatillo fácil en la provincia de Tucumán en esos meses, que a partir del caso Facundo entendemos o vemos que ha bajado por suerte ese nivel de violencia, que es parte también de la lucha que llevamos las organizaciones a nivel local. No queremos otro Facundo asesinado por la policía, queremos discutir cuál es el rol de la fuerza de seguridad en un contexto democrático y queremos decirle basta al gatillo fácil, basta a la violencia policial.